Luego vas a ir a hacerte un tatuaje, ¿no? Sí, después. De un pito o algo de eso. Vamos a... ¿De tu pito? Ah, de mi pito. Sí, pero muy pequeñín. Me lo voy a hacer ahí en el dedo meñique. Me lo voy a hacer del pie. Tamaño real, entonces. Tamaño real. Con 5 minutos de sesión ya tienes, ¿eh? Nada, eso, ni eso. Te sobra dedo, te sobra dedo. Super López, ¿qué tal? Bien, bien, aquí otra jornada más y venga, a meter un poco de tralla. Bueno, Alejo ya hemos presentado. Y tenemos aquí a Ojaldre, ¿qué tal? Tú estás muy golosón, oye. Venga, Ojaldre, ¿qué pasa? Estás muy golosón, aquí perfectamente estoy. ¿Te pica el ojal? No me... Dre. No. ¿A ti qué te pica? A mí todo, a la nariz, de la nariz sobre todo. Pero hoy no tienes con qué rascar. Sí, sí, tengo la uña. Ya. No me deja la uña larga. A ver, que le está llamando Telepisa a López. Una familiar, López, familiar. Ay, bueno. Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito, rico, rico, como dice Arguiñano, y Arguiñano no. A ver, eso. ¿Qué te iba a decir? No sé lo que iba a hacer. López, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí... Buenas noches, López. Buenas noches, López. Buenas noches. Sí, ya es de noche, ya los días se hacen más pequeños y tal. Bueno, hoy aparte de música, como siempre, buena, buena, menos la que pone Alejo. Yo traigo, como siempre, temazos, no os preocupéis. Alejandro. No vamos. Me bajes, cabrón. No, no, no te he bajado, es que me has asustado. Sale temazo, sale con temazo. Bueno, no vamos a perder más tiempo y... Vamos a hacer, espera un poco. ¿Tienes Pris? Es que... ¿Tienes Judas Pris? No, lo he traído. Hoy vamos a escuchar música a tope, como decía. Y también vamos a hablar del concierto del otro día en la Sala Santana 27, que estuvimos el señor Ojos de Sable y yo. Bueno, sí, decir que fue un bolazo de Suffocation. Hemos vino a Suffocation y eso con mis dudas, pero bueno. El Terrance Hobbs, tío. Mira, tío, de verdad. ¿El quién? Perdón. El guitarrista negrito de Suffocation, de las rastas. Sí, hombre, de verdad. Claro. Mira, brutal, tío, tenía una camiseta con su cara. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo estuve a punto de pillármela también, pero. De verdad, lo digo de verdad. Bueno, luego hablaremos de ello, pero. Y la púa también era con su cara. Ha sido parte fundamental de su focación en cuanto a compositivamente hablando. Sí, eso es. Y estilísticamente hablando. Que por cierto, tío, me acabo de enterar que Comenta que el cantante era el batería de Sgorge. Sí, el señor Frank Mullen sí, no... Eso sí que se notó un poquitín. El señor Frank Mullen no estaba y el cantante que han pillado ahora para sustituirle en esta gira, no sé si en esta gira ya definitivamente. Esperemos que no sea definitivamente, que sea en esta gira. Es el batería de los americanos Disgorger y... Disgendro. Ricky Myers se llama. No sabía yo que se dedicaba a cantar ese hombre. Yo tampoco. Yo tampoco y espero que no vuelva a cantar más. De hecho, sus padres se enteraron en esta gira. ¿Por? Sí, bueno. A mí la verdad que no me gustó mucho. Fue lo que realmente se notó el bajón de Suffocation. O sea, la parte instrumental fue una gozada era ver, siempre, pero... Fue como ver a Suffocation, como ver a cualquier otro grupo de death metal que no... Porque Suffocation no, lo ver guapo... a otro grupo tampoco sí. Cualquiera... No, instrumentalmente se salen. Ya, instrumentalmente verdad, sí. Pero... Sí, a realmente eso, el cantante no... Pero lo guapo que tiene Suffocation, chavales, el Frank Mullen ahí con su chándal de yonki ahí de terciopelo y su camiseta y su cara de pocas ganas, que no parece que... Y luego los berridos que da, es que el cantante es el puta mo. Qué valguita, de verdad. Y ahora, Terrance Hoff, acordaos de ese nombre. De verdad. Es imposible tocar tan rápido, es imposible. Sí, los de Jardín de la Croix. Bueno, no, Jardín de la Croix no tocan tan rápido. No te habías dado un cerro y te lo guitarra, que también. No, pero no, es increíble, bueno. es increíble, es espectacular ver a ese tío cómo toca. Y Ale también es increíble verle. Ale, venga, vamos Ale, a pasar. Ale es increíble, pero si le miras a los ojos fijamente, te conviertes en costo, digo, en piedra. Brutal. Cuidado que me mira. Bueno, nada, se enfocaron bien, pero sin Frank Mullen no sé lo que ha pasado. Tampoco han dicho nada de, no sé. Frank Mullen dices. Estará en un psiquiátrico. No lo sé. También decir que muy aburridos. Nile se hizo largo, macho. Se hizo como se hizo si más es, largo que un día sin pan. Como ver con la construcción de la pirámide. En yo no fui porque sabía lo que había. Sí, hizo muy largo. Pero bueno, no, pero bueno, Suffocation mereció la pena. Nile que decía que nunca habían tocado ahí y habían tocado ya con Creato, lo que pasa es que estarían finitos y no se acordarían ya. Finito de Córdoba, dices. Decían que era la primera vez que tocaban ahí. También decir que tocaron otros dos grupos, unos franceses y unos portugueses. Sí. Los franceses con un teclado. Un oye, poco... por cierto, pero por ¿cómo cierto, se llamaban los dos grupos? De este tema no deberíamos hablar más tarde. ¿Cómo se llamaban los dos grupos? Es verdad. Ah, vale, bueno. Pues. Que estás aquí con la mirada esa de tigre. Si hablamos ahora. ¿Cómo se llamaban los otros grupos que tocaron con Alice Location? Lúpulo y. Ora y Zulu, los otros. No, ellos a tomar por el culo. Luego te lo digo, los franceses realmente eran un poco. Franceses, bueno, igual. Y luego no, y luego tocaron otros que eran portugueses. Y los tíos, cuando veían cámaras de fotos abajo en el público, hacían poses. De verdad te lo digo, que yo me fijé, tío. Y cuando veían cámaras, se ponían. ¿Te fijaste? ¿Cómo estarías como pero hoy, no será el primer personaje que voy a hacer eso. El cabrón de él quiso quedar conmigo a las 6 de la tarde. Espera, un poco más tarde. Y le dije, a las 7, y me dijo, 7 menos cuarto. Y tuve que esperar por él hasta las putas 7 y cuarto. Media porque hora, me bajo la lluvia, en la fiber, yo joder, solo Miguel. Me equivoqué de calle. Puto Miguel. Va a ser que esto no es solo cosa mía. Me equivoqué de calle. Y luego se pone de mala hostia cuando llega el engendro tarde, ¿sabes? El cabrón de él. Engendro no, hojaldre. Hojaldre, jengibre, hojaldre, engendro. Venga, vamos con Super López, que nos va a poner una canción seria y formal. Bueno, sí, vamos ya con la seriedad del programa. Hola, que soy Zulu. Yo. Vamos a empezar con Urfaus. Opa. Urfaus. Opa. Esta se la voy a dedicar a Jorge Gendro. Venga. Opa. Y dale. Urfaus, pues de un compartido, un split que sacaron en 2006 con Circle of Ouroboros. Cállate, con este y sí, pero está guapa esa banda también, Circle of Ouroboros. Este no compro en la hostia. Pero lo mejor es Urfaus, la canción en alemán que me pone bueno. ¿Qué dices? No, bueno, holandés, bueno, será alemán o será holandés, ¿no? No te entiendo. Del Hastoven Dichters. Ahí va. Urfaus. Venga, va. Vale, perdón. Oh, Don't leave me. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Seguimos, porque no nos queda otro sitio donde ir. Vamos a estar aquí un rato más. Después de escuchar la canción esta que ha puesto Trópez. Venga. Y estamos escuchando ahora una versión que hacen del Painting Black de, del Painting Black de los Stones, los señores de Marduk. Son un poco, bueno, poco Marduk. ¿Cómo se llama el texto? Pues está guapa la verdad la versión. Yo nunca la había escuchado hasta ahora. ¿Ves como aquí yo pongo cosas interesantes? Yo voy a poner una cosa muy interesante ahora también. A ver, Alejo, vamos a ser serios aquí. Vamos a ser serios y de verdad. ¿Tú cuándo es la última vez que has puesto aquí algo interesante? Pues el último día, mismamente. El último día, ¿no? Muy el último día puse un temazo de Triana que se te va la olla. Mentira, eso es falso. Vale. Eso es falso. Un respeto a Triana. ¡Ves, ni hostia! ¡Que no respeta a Korn! Uy, muy mal, eso muy mal, ¿eh? A ver, ¿qué está bebiendo? ¿Qué nos vas a poner al hop para empezar? Venga. Pues bueno, yo para empezar vengo con una banda nacional del estado. Ah, acá, ¿nacional del estado? Del estado, no nacional. Perdón, hay veces que no me acuerdo de dónde vivo. Los catalanes pesan lo mismo. Nada, pues eso, vengo con una banda, Bourbon, que tiene poco recorrido, por así decirlo. Solo han sacado un disco que se llama Fango. El tema que me voy a poner es de Fango, pero bueno, dentro de poco nos van a sacar su segundo larga duración. He puesto el primer tema en la página web, que lo podéis ver. Y nada, y el tema se llama El Condenado. Y es de su primer disco y la verdad que es bastante recomendable. Han tocado en la Esquena, por aquí no creo que han subido bastante poco. A ver si este año vienen más. Joder, ojaldre. No, y realmente es un grupo a seguir. Bastante variado en el tema. Este es un tema muy callero, pero luego tiene temas mucho más parados. En plan, rollo Pentagram y cosas así. Que vamos, bastante interesante y en castellano. A ver qué os parece. El Condenado de Bourbon. Vamos con ellos, pues. Vamos allá. Seguro que es una... De puta madre. Muerte se escapó del corredor. ¿Cuántos presos han pasado ya? Bueno, ay, Dios. Calculo que 96, señor. 96. Ah, qué inútil pérdida de vida, ¿es verdad? Oh, no, señor. No. Eso son los puñeteros, señor. La crucifixión es poco para ellos, señor. No creo que se pueda decir que es poco. Es muy desagradable. No es tan desagradable como lo que se me ha ocurrido. Ya, no, crucifixión. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Bueno, pues yo sé lo que se le ha ocurrido, si le interesa. ¿Sí? ¿Qué? No le haga caso a usted. Está mi loco. ¿Cómo consiguió este empleo? Me enchufe con Poncio Pilatos. Venga, en marcha, narizotas, que hay personas esperando que las crucifiquen. Hey, this is Kerry King from Slayer and you're checking out Louder Than Cows. Get it! Ahí estaba Kerry King, muy amigo mío. Un saludo para... ¡Ay, qué riquín! Oye, pedazo vídeo se han sacado los de Sly, ¿eh? ¿Habéis visto el videoclip del tema? Muy guapo el video. Está guapísimo, está tío. Muy guapo, tío. Está bien, sí. Berry Sharra van a hacer uno igual en la cárcel de la patria. No, es un poco copia del de Metallica, ¿no, tío? Sí, parecido. Del, hostia, bueno. El Sand Danger de Metallica estaban grabando con presos de verdad, ¿sabéis, no? Que sí, en Guantánamo. No, en Sand Danger. ¿San Angel? No, ¿cómo se llama? En San Quentin, perdón. San Quentin. Grabarían en Basauri. No, dice que no. Oye, hay que cortar el flujo de alcohol a Miguel, tío. Vale. El miércoles es normal, pero cortar, hoy ya... Hay que cortar el flujo a mucha gente. A López, a un tal López el primero. A mí también, sí. Vamos con... Jibre. Con ese rico. Vamos con Hojaldre, a ver qué nos... Joder con los son. Venga. ¿Qué tienes para ponernos? Vamos a Los Osos, California. ¿California ahora? Sí. Pilla, California. Los Osos. California. Un disco de 2013. De Dito Flesh. Portas tu canán. Se Toyota ahí. Habla al micro. Sí, estoy hablando al micro, lo que pasa es que está al lado. Sí. Hoy noto el micro de Britney Spears y está un poco descolocado. Tú estás bastante colocado. Ya estás para suplir ahí. Dito Flesh, banda descubierta por Repulsa Records. Brutal. Vamos con el corte número 3, Rise of the Venom, Juggernaut, como vale. El personaje de los X-Men. Vale. Pues está fatal este hombre. Oh, Si los niños te ven el rabo, Morris. Sin problema, cuando quieran. A ver, cuatro pinchos salen hacia los lados. Tenía razón, Buddy. ¿Tu rabo puntiagudo te ayuda a refrescarte? No. Ciertos. Bueno, después de escuchar esto que ha puesto Jengibre y con modo de fondo, vamos a pasar a escuchar el debut de esta banda madrileña o catalana llamada Greus. Uy, muy bien. Por primera vez has hecho algo bueno en este programa. Impresionante. Pasa de hora Zulu a Greus ahora. Esto es acojonante. Hora Zulu también he puesto, ten cuidado. El día que ponga hago un mongográfico. Mongográfico, sí. Habrá que hacer eso. Vamos a escuchar este tema, un tema de su primer vinilo que va a salir dentro poco. El sello Vicore será el encargado de sacarlo. Y contiene 5 temas. Lo que ha cambiado Vicore, madre mía. Sí, el licore. 15 eurelios, ¿vale? El vinilo, pues si lo queréis comprar. Y el grupo es de esta forma, ¿sabes? Por el guitarrista. Todavía no ha salido. No, ya sale dentro de poco, la semana que viene. Pues habla con propiedad, joder, hostia. Pues si no engañes a la gente. No, no, acabas de decir, si queréis comprarlo son 15 euros. No, ahora mismo no se puede comprar. Joder, X-Men, pero si he dicho que va a salir. No, has dicho que lo se puede comprar. Va a salir, ya. Habla con propiedad, por favor. Bueno, estamos. A ver, bueno, ya hemos quitado. Me ha cortado el sonido, pero no. Vamos a quitar todos los micrófonos. Y vamos con. ¿Qué te vas a quitar de qué? Este grupo que está formado por el batería de Mo y el guitarrista de Moxa. Así que vamos con Greos, este tema se llama Engrudo. Sajolex. Engrudo, vamos a escucharlo, venga. Enjambre, me mira la moral, ¿eh? Greus, a tope, calidad, acordaos de este hombre que, vamos, le vimos en Madrid, en la Caracol, y fue impresionante. Aunque no nos acordamos de nada, misteriosamente... No se acuerda, ¿eh? No se acuerda, ¿eh? Pero bueno, estuvo guapo mientras duró. Es la puta. estamos aquí en el caos, en vivo y en directo. En directo y en vivo. Vivos de milagro. Vivos de milagro. Eso es, alguno más que otro. Miguel. Yo estoy bien, estoy perfectamente. Está peor. Está a tope. Está peor. Miguel está a tope de posibilidades, a tope de power. Pasarse la Will. ¿Eh? Pasarse la Will. Bueno, como veis, ahora estamos un poco más tranquilos, ya que Ojaldre se ha ido un breve instante. Hemos mandado a por comida. A por un pinchito, así que ahora subirá. Nosotros de momento continuamos aquí con la tranquilidad y la paz que nos caracteriza, con López. Bueno, pues vamos ahora con Morne, un grupo que, pues con gente de Grief, que ya llevan un par de discos y un par de EPs a sus espaldas, pero bueno, nos vamos a quedar con su primer disco, un Tall White, y vamos a poner un tema que se llama Force, fuerza. Pedazo de tema y pedazo de grupo. Fuerza. Ahí van, Morne. Mata a mi hermano. ¡Qué guay! Ahí me follé a mi hermana. ¡Ay, precolombino! Ay, ay, estoy ahora en el cielo, el séptimo cielo. Ya, qué rico suena esto. ¿Qué mierda me has puesto? Venga, el hop. Disco de Chris Cornell. Madre mía, chaval. Tírate por la ventana. Pero, lo bueno, tiene descargado en su ordenador y seguro que lleva toda la semana escuchando. ¿De dónde sacas este? Ya te digo, esta mierda, ¿de dónde la sacas? Me lo he comprado. Que es un virus que también. Me lo he comprado. Miguel consigue cosas imposibles. O sea, como digo, el nuevo disco de Chris Cornell. Eso es, eso. No lo vas a escuchar en ningún sitio más que aquí. Estoy seguro al 100%. De que puedo decir eso. Lo mejor de todo es que mierda más que aquí. Lo mejor de todo es que en directo, o sea, en el disco parece que canta bien, luego en directo ya veremos. Eso iba a decir yo ahora. El peor cantante en directo que ha dado la música. Grandísimo cantante en disco, pero luego en directo, vamos. Esto surgió de una puta mierda de película, lo sabéis, ¿no? Esta mierda del Chris Cornell, ¿no? La mierda de peli de Sean Pell. Hay un libro de un tío de, ¿cómo se llama? Hacia Rutas Salvajes, no sé si se suena. La banda sonora es del de Pearl Jam, no de Chris Cornell. Y Chris Cornell tiene dos temas también. O sea que queda un poco en casa, ¿no? Pearl Jam, Chris Cornell. Y eso es lo que quiero decir, que queda un poco todo en casa. Qué maravilla, un lujazo esto. Y todo esto se lo debemos a Sean Penn, al mismo tío que se zumbaba a Scarlett Johansson. A Sean Penn. Esto sí. Os siento, pero respeto a ese señor. Yo respeto ninguno, odio. Pues yo a ese señor es grande. Bueno, no solo Scarlett Johansson, tiene una recua de tías muy interesante. Charlize Theron, el hijo puta se ha follado a... Bueno, esto es un programa de música, ¿no? Vale, bueno, eso, bueno. Y me toca a mí poner tema. No es Salvame Hollywood. Eso es, bueno. Aparte de la mierda de tema que me ha puesto Miguel... Venga, hombre. Si yo vengo con tú mierdas peores. Si no te mierdas peores, mira. López, dile algo. Vengo con una maravilla. ¡Algo! Bueno, pues yo vengo con una maravilla aquí de grupo. Tienes la pastilla. Tú vienes cargado hoy, vienes cargado, es la primera. Nacido en la villa de Bilbao. Sí, sí. El grupo MCD. No, es un grupo que se llama Positiva. Es un AI ahí a tope. Positiva, un grupazo, vamos, con todas las letras. No sé qué pasa. Di algo negativo de Positiva. No. Venga, hombre, no te lo calles. No, bueno, pues nada, el grupo lleva una... La jodienda es eso, que lleva una temporada que hace un año dijeron que habían grabado disco en el Facebook. No hemos vuelto a saber de ellos desde enero del 2014, yo creo, bueno, eso cosa, es. Bueno, cosa que agradecemos, algunos. Algunos agradecéis, pues bueno, yo os voy a poner un pedazo de tema que se llama Zopilote Instrumental y de su disco Centaur Rise, que no tiene pérdida alguna. De pérdidas, todo recto, ¿no? Todo recto y un gustazo de escucharlos de la hostia. Positiva. Disfrutad de Positiva. En la hora del caos, amigos. Thank you. Chorrita, chorrita, negrita. Sofocation. Sofocation de verdad. Sofocation de verdad. Bueno, Alejo, vamos a hablar un poco del concierto que vimos El martes pasado en la Santana 27, ¿no? Eso es, sí. La verdad que, bueno, ya hablamos un poco antes, pero eso, ¿no? Bueno, ¿empiezo yo? Sí, porque no hay nadie más así decente. Bueno, pues nada, empiezo diciendo que... Salvo yo. Yo salí de casa todo contento con mis dos cervezas después de haber visto Insidious por primera vez. Y... bueno, ¿qué me estás contando? Sí, nada, eso, te cuento la tarde. Y llego a la Fiber... a la Santana 24 y... 27, perdón, te has comido tres números. Joder, pues vale, pues nada, eso. Y no, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que llego con una cerveza para Miguel, todo fresquita, diciendo, va, llego un poco tarde, le voy a dar una cerveza a Miguel. Ya estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con el concierto. Vale, pues nada, Miguel llegó tarde, eso fue lo que pasó. Vale, una vez llegado Miguel, yo me enteré, yo pensaba que eran dos grupos y me enteré que eran cuatro, de repente. Dije, hostia, no jodas, para un martes cuatro grupos, va. Todo el mundo un poco desanimado y tal, pero ese bueno. Tipo de carteles siempre ven en tropel. Cuatro... Ya, no, pero es una puta mierda, un puto martes, tío, no me jodas. Luego llegas un viernes y solo te viene un grupo, sí, ¿sabes? Pero si los cuatro fueran la hostia, no digas. No, pero la verdad, ya, pero la puta fue eso, que los dos primeros fueron una puta chusta que te cagas. Joder, estoy intentando buscar el nombre de los otros dos grupos. Y es que no lo busques, de verdad, seguro que te sangran los ojos, no, tío, lo pero de verdad, tío. El primer grupo francés... Con un pianista, tío. Bueno, sin más. Un poco de... Sin bueno, más, eso. Decir que los dos primeros grupos sonaron como el culo. No he escuchado nada peor en toda mi puta vida. Pero la culpa de ello la tuvo... También sí, la mesa. El señor técnico de sonido de Santana 27, que es un poco sordo. Bueno, ya sabemos... El segundo grupo, López, la batería... Es un poco sordo, no. Ya sabemos lo que pasa con los grupos troleros. Vale. López, el segundo grupo, la batería parecía que estaba dando con un palo a un bidón de gasolina. Eso, a un bidón, sí. El Challenger de Metallica, para que me entiendas. No, eso es, sí. Pero a un bidón, tío, totalmente. Muy mal, el sonido muy mal. El hombre no tiene ni puta idea. El técnico de sonido, un saludo, Paco. Paco, ¿sí? Eso. Paco Pil. Retírate, prejubílate. Y miedo nos da el concierto de Looking y eso, a ver cómo suena. Porque como es el mismo técnico de sonido. Ah, olvídate. Cuidado. La verdad que las condiciones de la sala son de la hostia, pero... Porque luego salió la sala da un palo de la... De luego la salió vida. Sufocation y sonó aquello, vamos... Claro, Sufocation salió con su técnico de sonido y eso, bueno. Desde aquí, un socorro enorme a... O sea... A Santana 20... 27. No, en general, o sea... Si quieres decir 24, puedes decir 24. En general no se sabe sonorizar, o sea, no se sabe sonorizar aquí. No se sabe sonorizar. En el momento que hay un estilo un tanto diferente... Tanto de brutal, de metal y tal, no se sabe sonorizar. O sea, sin más. Sí. Y nos salvaremos de los grupos que traen su propio técnico de sonido. Entonces ahí sí, pero por lo demás no se sabe. No, y bueno, y poca gente por ahí también que cuida su sonido. También hay grupos locales que eso, pero bueno, eso, tocar en salas grandes, la verdad que es una puta mierda, tío. Bueno, y luego salió Sufocation, que lo primero fue eso, que no estaba su cantante habitual, el señor Frank Mullen, todavía no sabemos por qué. Y el encargado de berrear ahí era el batería de Dis Jorge, los americanos de Dis Jorge, el señor Ricky Myers, que la verdad es que... Ricky Martin, joder. Ricky Myers. Que... Ricky Myers, el hermano del actor. Y la verdad es que estuvo, bueno, fue un concepto bueno. Lo único por eso, pues los músicos, ¿no? ¿Qué dices tú? La verdad que la parte instrumental de Sufocation es espectacular. Terrence Hobbs es... bueno. Igual que el otro guitarrista, que no me acuerdo cómo se llama, y el bajista. El otro además... se llama Guy Marchais. Danzorito ya no está. No. No, pero bueno, eso, que tocaron además temas muy míticos de su EP de Despise the Sun, ¿no? Despise the Sun. Despise the Sun. tocaron temas como Catatonia, Tones of Blood. Yo me dejaron un temita que me gusta mucho, el Tones of Acromie, sin tocar, pero bueno, aún así pudimos ver a Terrence Howes eso en todo su esplendor. Toca, pero de verdad, yo no sé cómo puede hacer eso una persona, de verdad. Que la cabeza le dé para tanto como para tocar una velocidad. Y más con todo lo que fuma. Eso es, que luego le ves al tío que estaba en Ámsterdam hace 3 días. Bueno, 3 días no, ya 6 o 7 días que fue el concierto, pero que el tío se sacó unas fotos con unas pedazos de bolsas de hierba de la buena, ¿sabes? Porque a la gente interesante le gusta la hierba, aunque no lo penséis por aquí, por este programa, y os reáis mucho de la peña, ¿sabes? Pero la hierba... No, no, doy fe de ello. La hierba es vida, tío. Bueno, sin más. No, yo no digo nada, sin más, vamos sin más, aquí en vale. Apología ahora. Bueno, sin más, yo sí, porque me llamáis alguna vez... bueno, sin más, eso, que la hierba... Chavales, la hierba es vida, empezar a fumar porros y dejar el alcohol. Hala, hombre, porque esto lo oye gente menor. Bueno, sin más, a ver, claro. Sin más, eso, que, lo que decía, que Terrence Howes es un espectáculo puro y duro. Te guste su estilo, no te guste, creo que cualquier persona que vaya a verlo va a flipar con su estilazo, vamos, eso es, velocidad... técnica, sonidazo, eso sin más, a los pies de Suffocation. Bueno, gran concierto de Suffocation pese a la ausencia de Frank Mullen, así que bueno, estaba bueno bastante, y también bastante mejor con él, pero bueno, tampoco eso estaba es, Mike sí, Smith, sí. ¿No? El antiguo batería negro, ¿no? Sí, eso es, pero bueno, el batería no. Hace tiempo ya que no estaba. Creo que no, pero eso, creo que no es tan notorio. Estuvo hasta el cambio como estuvo hasta el último disco. Grabó el último disco y se piró. Se piró, eso es. También no, una pena. El The Space de Sam fue el último que grabó y volvió al último disco. Eso es. El The Space de Sam. No. Grabó el Pinnacle. Perdón, creo que el The Space. Grabó el Pinnacle of Bertan del 2013. No, grabó después. Disco. Grabó después más. ¿Y discos. Anterior del Pinazo Bleca, Bethlehem? Anterior sí, pero después de ese no hay ninguno. Después de ese no hay más. El EP de. De hecho, de las reuniones de Suffocation, cuando se volvieron a juntar, estaba él, estaba Mike Smith. Que sí, que el último disco lo grabó él, te estoy diciendo, pero que en directo no está él ya. Bueno, sin más, un grupazo para ver y para disfrutar. Y luego salieron Nile, que dieron la carga, pero bien. A ver, Nile, a mí me parece... Yo Nile nunca lo había escuchado. ¿Cómo? No, realmente, de verdad, era un grupo que no conocía. Claro, escucha eso que trae este, normalmente, ¿cómo escucha Nile? López. A ver, López, me pareció un grupo mogollón de aburrido, tío. Pero mogollón de aburrido, a mí personalmente. No, bueno, a ver. No, López, después de ver a Suffocation, bueno, dicen, vale, sí, son muy técnicos. Técnicos, pero más lentos que el caballo del malo después de ver a Suffocation. Puedes juzgar, bueno, sí, pero bueno, tiene una trayectoria muy extensa y Sí, y no lo dudo, no lo dudo, pero más lentos que el caballo del malo, tío. Joder, bueno, después a ver. Después de ver a Suffocation. Yo sí que es verdad. Se hizo largo el concierto más que un día. Bueno, sin más. Yo sí que es verdad que se han ralentizado un poco desde las otras veces que les he visto. Han bajado un poco el pistón, pero bueno, yo les he visto la antigua Nile y bueno, el antiguo espectáculo también. Bueno, no tuve la oportunidad, pero dime que después de ver a Terrence Howes te sale Nile. No, tío, no. Por bueno, cierto, me pillé. Grandes músicos en Nile también, ¿eh? Sí. No lo dudo que sean grandes músicos, pero en forma, la forma, el estado de forma que tiene Suffocation ahora. No lo tiene Nile, pero ni de lejos. Y por cierto, también decir que tuve la oportunidad de comprarme el primer vinilo del grupo que tiene Terrence Howes. No es el primero, es el último. Nile, Papyrus. Qué cabrón eres. Pues yo no sabía quién era, pero tenía miedo de que fuese un grupo de hip hop y al final resultó que no, pero eso, que... Criminal Chaos. No, es el último disco y se llama Criminal Elements, pero bueno, si quieres que se llame así... Te lo damos por válido. Vale, porque, pues eso. De hecho, vamos a pasar a escuchar un temita. Bueno, decir que Nile están presentando su último disco, What Shall Not Be Undone. Aburridos. Y eso, que fueron un poco monótonos. Pero bueno, sin más. Muy técnicos y tal y... Técnicos no, aburridos. Decir que la última canción subieron a cantar... subió a cantar toda la formación de Suffocation, tanto el bajista como el cantante. El bajista, el cantante y un guitarrista. Y un guitarrista. Igual que al final de la gira. No, y... me parece que todavía tiene unos cuantos. No, tienen más conciertos. Sí, estuvieron porque... en Portugal ahora, y luego van a España ahora. Van a Madrid y a Barcelona. Eso es. Bueno. Vamos a escuchar un tema del último disco que ha sacado el otro, con el otro grupo que tiene. el guitarrista de Suffocatio, que se llama Criminal Element, y que se compró el vinilo este, 10 pavos valía el vinilo, si lo siempre lo hubiese pillado, pero bueno. No sabía cómo era. ¿Qué grupo? Criminal Element. Ah, Criminal Element, vale, no Criminal Chaos, perdón, Criminal Element. Y vamos a escuchar el tema que lo abre, que se llama Gang Related. Vamos con Criminal Element. Seven seconds, burritos. ¿Eh? Lo mejor del resto. Lo mejor del resto. Bueno, no esta época de Seven Seconds, pero bueno. Qué va, tío. Ahora el micro, con eso te digo. High on Fire, ¿el año pasado o este año? High on Fire no tocaste. Ah, vale. No, el año pasado, yo digo el año pasado. Sí, habla, habla. No, da vergüenza, le da vergüenza. Tenemos un ente, entre nosotros. Iker Jiménez. Casper está con nosotros. Forever and ever, es forever and ever. Venga, enjambre. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a poner? Nos vamos a Noruega. Joder, con el frío que hace. Bueno, en Noruega están buenas, ¿no? No, no, no. Están buenas, bueno, todas. Bueno, yo estoy en Noruega y tengo mis dudas. ¿Alguna? Sí. Yo sé que a Miguel le gusta alguna de Bilbao. ¿A quién le gusta de Bilbao, Miguel? No voy a decir nada porque no soy tan cabrón como él, ¿sabes? Aunque tenga superpoderes como los de los X-Men, no voy a usarlos ahora, ¿sabes? Ahí. Violencia gratuita. Totalmente. Fuera de micro, ya veremos. Bueno, a ver, vamos con el disco Fuck of and Die de Darthron. Ya es un poquito, tiene unos añitos, pero bueno. Me sale de las pelotas ponerlo porque... Sí, que sí. ¡Opa, Darthron! Del 2007. Básicamente porque sí, eso. ¿2007? Pues ven, pues mira. Son Darthron, joder. Hace Darthron, nada. Eso, Canadian Metal. Cago en la hostia. We'll be right back. Los muchachos del consejo están recibiendo un babuleo de los muchachos de Washington. Comprenda, comisario, que el presidente querrá una explicación. Se lo he dicho 100 veces, que los de Washington se las entiendan con el presidente. Siento haberle sacado de la cama. Estaba leyendo una novela. ¿De qué se trata? Se trata de un anciano que pesca un gran pez. Pero eso no viene a cuento ahora, Bud. Señor, hemos restablecido contacto por radio. Bien, habíamos perdido su radio. McCroskey, dígame claramente, ¿qué aspecto tiene? ¿Una radio? Es más o menos así de grande, con números y varios botones. Quiero decir la situación. ¿Qué piensa su gente? Es el nuevo de Black Sabbath. Ya, me da cuenta. Bueno, pues aquí seguimos, el Hora del Caos, diversión y vida sana por un tubo, ya sabes, chavales. A tope, de sobreviviremos, a tope. Más bien sobreviviremos, pero y ahora mañana estaremos como podamos. Mañana Dios ya verá. Mañana Dios dirá. No, Dios no. Mañana Satán proveerá. No, mañana lloverá. Eso no. Es, Satán proveerá. Mañana lloverá, sí. Vaya lloverá, o si igual Satán sí, ¿no? Ve con Britis López, un Britis. Oye, el cabrón del Miguel se está ya trincando un par de gin tonics. López pero está tomando uno, Miguel otro, y para nosotros no hay. Mira, en los cinco donde tenemos bebida. A ver, en esta vida somos Jorge y yo. Hay y clases, acaban... en esta vida hay clases. A los que les gusta Corn y a los que no, ¿no? Eso es. A ver. A los que les gusta Korn beben, pues hablar, beben gin tonic y los demás mierda. Un respeto al chándal, un respeto a Adidas. El chándal, cuando voy a hacer el chándal ha estado toda la vida. Jorge, voy a la nevera por un par de birras para ti y para mí, porque no somos tan guays para beber gin tonics. Y Amstel, tío, no me traigas a Miguel que Amstel la no. Raba. No me das Amstel. Que no se puede hacer publicidad. No se puede hacer publicidad. ¿Qué se está bebiendo de mi Amstel? Ahora no me das de tu Amstel. Ah, vale, buena. Bueno, pues ahí están sonando Black Sabbath, que dicen han anunciado su última gira este año, o sea que... A ver si es verdad. A ver si es verdad también que en su última gira hacen como Scorpions o como Los Suaves. Yo no tengo ni puta idea que le toca. Que solo hacen dar asco momentáneamente. Ahora va López. Vamos bien, López. Así que vamos con López, con su gin tonic, que se ha nublado la vista y no sabe ni lo que va a poner ya. ¿Qué haces ahí, enjambre? Joder, ojalde. ¡Salud! ¡Joder! ¡Rebelión a bordo! ¡Rebelión a bordo! ¡Se cuesta gin tonic! ¡Te ha quitado el gin tonic, Alejop! ¡Rebelión a bordo! Alejop, que no ves ya, vas a mezclar ahí los rayos. Esto es bueno, vamos con una banda de Alemania, una banda de Dresden. Alemania. ¿A dónde? Alemania. Ahí. Alemania. ¿Dónde? Alemania. Donde controlan el mundo. Alemania. Hola, bueno, Europa, el mundo. Europa, no. Eso, Europa. Death Ride, una banda de Dresden. Y bueno. ¿Eso es alemán o inglés? Si os gusta el. Si os gusta. No hagas caso a la gentuza esta. Por favor, di la verdad. ¿Es alemán o es inglés lo que nos... Dead Right. ¿Qué no, te parece a ti? ¿Alemán o inglés? Ale, ahora, ¿qué le parece? Bueno, Ale, te puedo decir right. Que son de Salamanca. Venga. Venga, Ale, que... Pena. Banda de Dresden, Dead Right. Si os gusta Saúde en Tombez y demás, para mí incluso mejores que Black Bread, así lo digo. Palabras mayores. Bueno, pues ya lo escucharéis. Mayores palabras. Del disco Regalate de Caos, la canción Deus Slang. Sabe que la Destruction, ahí va. Te voy a bajar el micrófono. Dead Right. Qué carga da el Alejo. Fight the last rites. Master of the night, Hemos puesto a Marilyn. Hemos puesto Sweet Dreams, a ver si se duerme Ale Hop, pero creo que no va a haber. Yo creo que lo lleváis jodido. Ha revivido. No va a haber, no va a haber suerte. La Hayes tiene la culpa. ¿Qué tal, Ale Hop? Muy bien. ¿Estás muy bien, ¿no? Estás sí. A tope, estás on fire. Estoy on fire. La hora del caos is powered by Lamont Hayes. Simplemente. Simplemente acuérdate de Alex is on fire. Ahí lo tienes. Alex is on fire. Ahí está el grupo. Alex, no sabe quién son. Venga, Mastodon. Me toca a mí, ¿no? No, pues... no, en serio, Mastodon. No, es una sí, coña, hombre, ¿no? No. No, voy sí, a poner un temazo. Voy a poner un temazo. La primera época. No, voy a poner un temazo de... A ver, Mastodon es un grupazo. La primera época, en la época mediana y en la época de la Tierra... En la época de la Tierra Media, en la época élfica y en la época... Me aburro. Y en la época de Similialio. Do you know? Me aburro. Bueno, pues mira, vamos a poner un temazo de Mastodon, Mother Puncher, del disco Remission, de su primera grabación un poco larga, por así decirlo. Y nada, y disfrutarlo porque es un temazo, tíos. Y el que diga lo contrario, miente. Miente como... Como un bellaco. Oye, Miguel, déjate un pedazo móvil, el que le pones pegatinitas chulas. No quiere ponernos la música. Me está mandando mensajes, venga, va. ¿Y venga? ¿Qué te está mandando? Mensajes, vamos con Mastodon, entonces. Mastodon, Mother Puncher, bueno, Remission. Este se puede poner, igual disfrútalo, López. Listen to me, igual es lo mejor que ha puesto este hijo de perra en todo lo que... Anda, la madre que lo parió, lo que tiene que escuchar uno a estas alturas. En todo lo que llevamos el programa, ¿eh? Posiblemente. Acuérdate lo que te estoy diciendo. El best of de Ale Hop es esto. Tú vas a ir fuera, ¿eh? We'll be right back. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. Tú chuparías hasta una pelota de golf metida en una manguera. Bueno, continuamos aquí en lo del caos. A ver si quitamos el ruido de fondo, eso es perfecto. El último, ¡eh! Sí. ¿Sí qué? Sí. Te haces una paja, tío. No. Si hay otra ronda, se le iba a dedicar a Ale. Habrá otra ronda. Habrá que hacerla, entonces, sí. Se le va a dedicar a Ale. Claro que sí. Va a verla, López, va a verla. Va a verla porque lo sé. Hombre, yo creo que ya que es un día especial, hoy. Va a verla. Es viernes. A ver, sí. Como todos los viernes. Tenemos una pregunta, Pale. ¿Te gusta mamar pollas? A ver, que no sé quién era. Bueno, pues nada. La vergüenza. Es un hijo de puta. ¿Eh? Eso es, Le das un ordenador y es el peor, de verdad. Luego lo ves en un coche metido conduciendo y es una mariquita. A ver, Ale. Escúchame, ¿te puedes creer que íbamos en el coche a Madrid, tío? A ver, Ale. Paramos en una. Miguel, vamos a tomar unas cervezas. Y me dice Miguel en el coche. No. Claro, llegamos a un bar cerca de Segovia. Ale, listen to me. Eres la mayor maricona que hay en el mundo y cuando te dan un puto ordenador te conviertes en una plaga. Es una bestia. Listen to me. Que sepáis que nos corta cuando no quiere escuchar. Cuando no quiere escucharnos, nos corta. Si no va a salir. Ale, venga. ¿Te gusta mamar pollas? Venga, vamos con el enjambre. El control. Vamos, ¿qué vas a poner? Bueno. Pues una balada. Una banda que me una encanta, balada, tío. Una balada, tío. Alejo, menudo balada. Día siempre. Tienes hoy. Me estás dando la Nike. Me estás amargando, Está quedando Jorge. Habla. Jorge, venga. Pues esta gente que... esta gente que la hostia, la gente. Mandaza, tío. Venga. Les vi hace 10 años. Yo clasado, sí. Mucho mejor, así mucho, en Madrid, en el Aqualú. Mucho mejor que en Viveiro. Muchísimo mejor que en Viveiro. Muchísimo mejor. Pero joder, fue un bolazo. Viveiro, bueno. El jet lag. Bueno, vamos con su disco. Con su disco del 89, Handler Wicker. El corte número 2 que te calmas. Gozarla. ¿Te gusta mamar pollas? que Jesús te folle. Deja que Jesús te folle. Deja que Jesús te folle. Estamos escuchando a Carcas, que van a estar tocando en la sala Santana 24, como dice Ale. La madre que te parió, digo. La 24, la 27 está un poco, bueno, más, si más adelante. Si es la 24, seguro que veis a Peña fuera de la 27 y 16. La 24, luego la 27, no andáis un poco pérdida, más. De verdad, no tiene pérdida. Andáis un poco más y está la 27. Van a estar tocando en noviembre junto con Voivod, Napalm Death y Obituary. Y otro grupo más que no sé quién son. Si cambias a Voivod por... Los Pachos, no, Voivod ya he dicho. Si cambias a Voivod por World Thrower, ya te cagas. Estás un poco Voivod tú hoy, ¿eh? Oye, Voivod tiene que... ¿Qué te pasa a ti con Voivod? Sí. A mí me encanta Voivod. Me parece muy bien. ¿Eh? Me parece bien. Y a mí han pasado discos de Voivod. Pero muy aquí guapos, nadie te pregunta nada. Bueno, y a ti tampoco, me cago en Dios. Yo estoy hablando con Jorge. Pain. Es que me lo cargas, estás pegando hoy, Alejo. Bueno, no puedes venir en ese estado lamentable, te tienes que ir a hacer un tatuaje ahora. Se hace un tatuaje con heroína. Claro. Con un pony ahí. Decía que War and Pain son estos. Ya te digo, qué gente más... War and Pain. Más cabrona. War and Pain. Todos los miércoles aquí aguantándoles las borracheras. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Es viernes. Ese es el problema. ¿Cómo, es viernes? ¿Cómo está esto, López? Estamos todos a flor de piel. Una cremita. Los demás que va a hacer. ¿Cómo está el gin tonic? No me acerques tu cremita. Eso es. Aquí los pijillos de ellos bebiendo gin tonics mientras ven a la gente con una litrona, ¿sabes? Qué rico. Qué rico, qué rico. Qué rico, mami. Dámelo todo, déjalo ahí. Dámelo a mí también. No se puede. A tu salud. A mi salud. Robo de gin tonic. Venga, López, vas a terminar hoy el programa por todo lo alto. Bueno, antes de pasar con lo alto. Con las entrevistas que tenemos ya aquí. ¿Qué vas a poner? ¿Mercy Full Fate? Tenemos ya aquí a los chicos de Melmac. Melmac, eso es, aquí a punto para. Pues bueno, voy a terminar el programa. ¡Hombre, Igor! ¿Qué pasa? Venga, igual, venga, Bur. ¡Qué loco! Te acabas de levantar. Haz unas tostadas, bueno, hombre, joder. Toda la que tienes tú, venga. Voy a terminar el, parió, bueno. Voy a terminar el programa y vamos con un compartido del 2013, Urfaus y King Dude. Y esa canción, para que vea que en el fondo le quiero, se la voy a dedicar a Ale. Lois. Ahí va. Me voy a pasar al lado oscuro de Ale. Yo también te quiero, pero de otra manera. Sí, sí. Y vamos a poner King Dude, un tema pachá, mitad Urfaos, mitad King Dude. Bueno, tema pachá. Aunque la mayoría es King Dude. Cremita fina. Y vamos a poner un tema que se llama, el título me mola mogollón, que se llama Pagan Ice Over German Skies. Sí, señor, pero que no hace falta. King Dude, que él mismo se califica como Pagan Neo Folk. Y ahí va ese tema que me parece un temazo de la hostia. Ahí va. Y no se llama Killer, Miguel. Ni Killer, ni Kill, ni Destruction, tío. Come on, baby, let's go for a ride. I can hear that trip. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Pues estamos aquí en la hora del cabo, vamos a hacer una entrevista muy bonita ahora con Enjambre y Super López. Apa ahí. Están aquí los componentes de Melmac, saludar y eso. Hey. Apa ahí. ¿Dónde está el resto del grupo? No quiere venir. Ah, que sois, ha querido venir. Solo sois dos. ¿De qué os conocéis? De un día de chufla o algo. No sé, no me acuerdo. Muy gráfico, muy gráfico. Bueno, hablarnos un poco del grupo de Melmac, cómo surgió y eso. Pues esto fue en un concierto de Dark Castle, Kilesa y no me acuerdo quién más tocaba. Monarch, igual, eso es. Sí. Y estábamos con uno de mi cuadrilla y ahí empezó un poco el tema, en plan gilipollez el nombre y demás. Y empezamos a probar, cogiendo local por horas. Yo no había tocado la batería en la vida. Siempre me había gustado, sin más. Y parecía como que funcionaba y pues hasta ahora. Hablamos un poco del origen del nombre. No jodas tú. Sí, un nombre curioso. A ver, bueno, todo el mundo conoce a Alf y... Sí, por supuesto. Y sus gatitos y toda la historia. Especificar, porque hay gente que igual no conoce. La historia es que donde vivimos hay pues unas personas que... Tenemos una persona que también se llama Alf. Es un chaval especial y que creemos que es un genio, en realidad. Entonces ha sido como un homenaje a donde vivimos y a este chaval que vive ahí. Ajá. Bueno, decir que Melmac era el planeta, ¿no? El planeta de Alf. Creo, no sé. Ya, con... Pues bueno, más que era eso y no otra cosa. Con todo el universo ya, no sé. El Big Bang, el otro. Sí, yo he estado un par de veces. Algo así, sí. Sube la semana pasada. Algún domingo he ido yo. Yo de vez en cuando. Estaba todo el día construyendo la, ¿cómo se llama? La nave espacial para ir, pero estaba jodido. Que llevo años. Entre Trippy y Gato. Bueno, de hecho se acabó la serie y no se fue, o sea que... Trippy y Gato y la cerveza, ¿no? Y alcohol es varios. Eso es. La primera vez que vi el logo de Melmac, creía que era un disco que había sacado de Haunted. ¿De dónde salió? Ya, y no sé dónde nos lo dijeron, una web o... Venga, ya no sabía y venga, ya. Ni puta idea, o sea, ni puta idea, en serio. No teníamos ni puta idea y lo estuvimos hablando. Y al final fue un dibujo de Jonan. En realidad está sacado del grupo Cold Worker. Cold Worker, sí. La silueta. Al que le puse un hacha. Ah, cierto, que también tiene ese logotipo. Sí. Sí. Le puse un hacha y se la metí en la A y he tomado por culo, ya está. Joder, pues haber puesto una tala surf. No, quita. Eso es la pesta. Tapaba toda la A. Quita. No. Y eso es, allí. Bueno, decir que sois un dúo y ¿cómo os encontráis como dúo? ¿Tenéis intención de igual meter a alguien más en la banda o como dúo os veis bien? Vamos. Pues en principio no nos lo hemos planteado. O sea, sí que queríamos, habíamos pensado en probar metiendo un bajo, pero no como Melmac, como para probar otra cosa a ver qué podía salir. Pero como Melmac en principio así creo que estamos muy a gusto y sale dentro de... Nuestras limitaciones sale lo que queremos, vamos. Sí, os podéis desplazar en coche tranquilamente. Eso tal, es. La verdad que viéndose en directo no parece que os haga falta, ¿eh? Suena de puta madre así sin bajo y todo. Sí. Nos costó un mogollón. De hecho, yo no estuve a punto de... o de vender el cabezal y el amplio, tirarlo a tomar por culo. Porque pensamos que no servía para lo que queríamos hacer. Y justo al final pues encontró pedales y demás y luego salió lo del tema del ampli cabezal de bajo y parece que funciona. Hablarnos un poco de los discos que tenéis hasta ahora, ¿cómo habéis grabado? ¿De todos? De todos, sí, de los 10. Pues nada, pues tenemos el LP, el de The Only Vision of All Gods, que lo pudimos grabar pues gracias al crowdfunding este que puso la gente dinero pues a cambio de alguna recompensa. ¿Qué tipo de recompensa? Una birra. No se puede decir, no se puede. Una birra. Sí, pues había camiseta, CD, camiseta, había otro que era salir en el vídeo que todavía no hemos hecho. Pues han salido entonces de cojones. Sí. Y no me acuerdo qué más, alguno que salía en los créditos o no sé. hubo gente que puso pasta. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Es que sí, el casco sí. Desde aquí. Sí, sí, sí, hubo gente que dijo sí y sí. Y soltó 200, 300. Sí. Joder. Joder, qué majos. Y está escrito por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, está escrito. ¿Os conocéis vuestros? Sí. Si fueran desconocidos. Si fuesen conocidos, cuidado, por dónde andáis. Habría que ver lo que quiere la recompensa, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Ir a andar arrimado a la pared y eso. Bueno, ¿y dónde grabasteis el disco? El primero, el de... Ah, joder, es que estoy yo que me voy por las ramas. El primero lo grabamos en el estudio con Ernie en... Ay, el Sope, entre una lonja y... Sí. Eso es. A base de otra vez. Ya está, en una lonja. Ensayo horror. Pasa el micro, que si no se oye. Tardamos mucho, la verdad. Tardamos pues, desde que teníamos los temas hasta que salió. Pues, igual pasó un año. O sea, queríamos ya que saliese. Luego encima de fábrica que hubo problema, tal, no sé qué, no sé cuántos. Fue demasiado largo al final. Pero bueno. A gusto. Enjambre, ¿qué haces? Vas a ir fuera, ¿eh? Termina la moral. La cerveza esta, que estamos rica. Una entrevista aquí seria. Ya te digo. La hostia. Joder. Que estamos aquí, serios. ¿Qué hostias hacéis? Joder. Vaya, vaya. Venga, apa ahí. Buena entrevista. A ver, ¿qué te iba a decir? Esas son las buenas, joder. La portada del disco y eso, ¿quién nos la ha hecho? ¿Y cómo ha ido la movida? Bueno, la portada al final hicimos nosotros mismos. Todo el libreto y todo de la portada hicimos nosotros. Sin más, pues, al final yo pues, controlo un poco de Photoshop y pues mira, metimos ahí las letras con fotos compradas y demás de típico banco de imágenes y listo, y pa'lante. ¿Y luego el disco lo te editaste vosotros mismos? ¿Cuántas copias sacasteis o cómo hicisteis? Hostia, ahí me has pillado. 600 copias. No me acuerdo ni cuántas hicimos. 600. Bueno, vale, da igual, tampoco. Tenemos posavasos de Melmac para mogollón de peña. En serio, ¿eh? Bueno, no, en serio, si queréis posavasos nos llamáis si y, alguien quiere, y os lo mandamos. Por si un... alguien quiere, que sepa que tiene discos todavía, ¿no? Tenéis discos. ¿Y no se venden en ningún sitio? ¿No los pusiste a la venta en ninguna tienda ni nada? No, en bar, ¿y en ningún bar ni nada? ¿Solo a través de Bandcamp? ¿Solo en Soplana o cómo? Es que ¿cómo se hace esto? De que rastreas Power Records, el otro Power Records no, precisamente, nah, vais al no, no. Aliquiniano y... Sí, bueno, y... pero queda, que no, no, o sea, ni por internet, o sea, que eso tienes que darle imposible. Un clic. ¿Qué va? Al grano imposible. Nada, nada, posavasos bonitos y ya está. Si quieres el CD, ven a vernos y nos lo compras. Si no, pues búscate eso, la vida. Pues sí, bueno, te vienes a mi casa, me hago al portero y te lo bajo. Y nos tomamos una birra y... Eso. Bueno, no sé si hemos hablado ya de las influencias musicales y demás. Influencias musicales que tengáis, etcétera. Bueno, pues al final, siendo el hermano pequeño, pues lo que iba trayendo aquí el... hermano mayor. El brother a casa... Pues desde, yo qué sé, pues el de Nirvana que te trajo el de Power Records hasta, yo qué sé. No fue Power, tú. Fue yo qué sé. Difusa. La cinta de Madonna, aquella que había en casa. Yo qué sé. Sí. Sí. Like Virgin, por eso. Like Virgin. Pues eso. Y luego, pues al final lo típico que hemos escuchado de Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Sepul. Y luego al final, pues... se ha ido como oscureciendo, pues desde un early trans a yo. Black Cobra, imagino. Black Cobra. Botch. ¿Eh? Botch. Sí, 200.000. Pues todo lo que vas escuchando al final, me imagino que con lo malos que somos técnicamente, pues de alguna forma se reflejará, me imagino, en las canciones. Bueno, después de ese primer disco habéis sacado ahora un EP, Pig Songs. Háblanos un poco de este disco. Y no os peguéis. Solo sois dos, menos mal que no habéis venido a los cinco. Bueno, hostia. Ahora entiendo por qué son dos. Joder. Madre mía, le dejas todas las dificultades a tu hermano. A ver, ¿cuál era la pregunta? A ver, este disco, el EP, este Pig Songs, que nos sales un poco de las canciones que tiene y eso y... Vale, esto es que estábamos muy de mala hostia últimamente, pues empezamos a hacer canciones, bueno, no sé si son canciones, da igual, lo que sea, y lo grabas y te enfadas y ya está, y crees que el humano es asqueroso y que y somos todos unos cerdos y que tenemos que explotar. Entonces es el resumen entero de ese disco. Entonces, fantástico, sacas un EP, vale. Muy optimista siempre, pesimistamente optimista. Canciones, hablarnos de las canciones, de qué tratan eso. El tema de letras y demás. Las letras, ¿quién compone letras de los dos? Los dos, según nos vamos enfadando y eso pues va saliendo. Primero hacemos la, ¿cómo se dice? La melodía, es que no, no es melodía, pero... La música y luego lo que va por detrás. Lo que se oye de fondo. Y luego las letras en función de del estado, pues a ver cuál es... Life Death es eso, que estamos vivos muertos. Está clarísimo. Y ahora mismo con todo el tema de, pues, ¿qué cojones hay que poner la tele? Sí, bueno, las noticias son un... Sí, y el fútbol y todo lo demás. Sobre todo el fútbol. Bueno, vas a ir fuera. ¿Cuál más? Y lo sé. Me voy a acordar el nombre de tu pastel, ya verás. Ey, el puto surf también, El puto surf. Sí. Panchineta, llámame Panchineta. Colosón. Cojonudo. ¿Sois aficionados al surf, ¿no? Los pasteles. No. Lo odiamos. A muerte, de hecho. Es verdad. Ojalá desaparezca, en serio. Es practicante, pero. Pues es más si te vives. O sea, practicas surf y lo odias. Sí. ¿Razón? Sin razón. No sé. Odias el rollo, pero te gusta el surf. ¿Por qué los humanos? ¿Eh? ¿Qué? Odias el rollo, pero te gusta el surf. El deporte en sí. Odia el surf, pero le gusta hacerlo. Creo que esto se está torciendo un poquito. La entrevista, yo creo. Igual cambiamos de tercio. ¿Odias toda la masificación que se ha creado a través del surf? Y a los humanos. Ah, pero eso yo también, y no hago surf. Pues por eso. Vale, dame la birra. Bueno, vale, no hay que ver. O sea, hemos cambiado aquí de música. Trae la birra un poco, Jorge, que no me haces caso. Yo qué, bueno. Te estoy hablando aquí al micrófono. Bueno, antes de continuar vamos a escuchar una canción, así que la que digáis vosotros la ponemos. No os peguéis. No es aquí, no. De vuestro disco, vuestra, a ser posible. ¿Cuál queréis? La de Abby, la de la peli. ¿Sobre qué trata la canción? Habla al micro. Que ahora enseguida saquemos, enseguida, igual en octubre, a finales. Que nos han grabado el vídeo los chavales de la Escuela de Cine del País Vasco. Sí, el otro día, bien. Y el otro día estuvimos viendo el resultado y ha quedado bastante guapo, creemos, para nosotros por lo menos. Y pues seguramente a finales de octubre pues ya lo podremos ver. ¿El vídeo de esta canción? De Abyss. ¿Y de qué habla esta canción? Pues del abismo que está el puñetero ser humano. Y que vamos todos para el hoyo. Ah, de ahí el título, muy original. Somos unos poetas. Venga, vamos con esta canción y luego continuamos. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, otro se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado. Pues aquí continuamos con Mermac al completo. Han venido todos y aquí estamos pasando un poco la tarde. Espera que sube la yaya. López, ¿tienes algo que decir? Y bueno, ¿os habéis planteado hacer alguna gira europea más adelante o poder hacer alguna gira un poco extensa? Se supone que sería lo ideal de ir a Europa, porque aquí está la gente hasta los huevos de escucharnos, macho. O sea, al final aquí es el mismo circuito siempre. Sí, pues en Tinel hasta que lo han chapado, Surrut, pues si te cuadra algún día Sonora, en Bilbo no responde ni Dios a los mensajes para tocar ahí. Alguno que nos invita a Trincherpe, no sé por qué. A lo mejor será de Munda, habéis tocado. Sí, teníamos ganas, la verdad, de ir a tocar ahí. Vimos a Jova, Dark Castle y ¿a quién fue? A Kong. Yo, igual, ¿no? Jova, Dark Castle y Kong, creo que tocaron. Y desde entonces ahí teníamos ganas de tocar. Y mira, ahí alguien nos llamó para ir a tocar y a gusto, la verdad. ¿Y tenéis igual algún contacto a nivel europeo para poder realizar algo? ¿Qué va? Igual algún conocido en England, pero bueno, que de momento estamos tranquilos, vamos a ver si hacemos nuevos temas. Poco a poco, ¿no? Eso es, sin ninguna prisa ni nada, y pues mira, si sale algo, pues de puta madre, si no, pues tranquilamente. Muy bien. ¿Hay alguna canción de las que habéis grabado en este último disco que os haya costado más que otra grabarla o que hayáis tenido problemas o alguna que incluso hayáis dejado fuera del disco? ¿No os pegáis? Ahí va. Es que claro, son tantos, sí, somos... que a ver qué responde. Tantos y tantas dejarme. Canciones. Dejarme a mí. Hay una que me destrozó la puñetera voz, sí. La de Piggery. Sí, hay una cosa que al final no es una canción, era una cosa, hay una nana hecha ahí en el momento con Iván en Grabasonic. Y se puede decir nombres, es que no sé. Sí, lo que quiera. Joder, si se puede, aquí se puede decir, vamos, todo lo que quiera. Me cago en Satanás, todo lo que quiera. Culo, no. Teta, caca, todo, pis. Todo, sí. Nada, sin problema. Luego Miguel lo corta y ya está. Bueno, puedes decir lo que quieras. Pues que me hizo repetir no sé cuántas tomas, un par de gritos que dije, me cago en la puñeta, ya. De hecho, me sabía la garganta sangre, la verdad. Hostia puta. Joder. Pero bueno, que ese tema está improvisado ahí. O sea, eso es 100% improvisado. Sí, prácticamente sí. El tema de la nana más o menos está un pelín pensado, pero lo que es el tema en sí es prácticamente improvisado ahí en el estudio. O sea, bueno, y os iba a comentar, o sea, ¿tenéis temas en plan de venga, lo que salga, improvisación 100% y ya está? Ahora estamos empezando a hacer alguno, pero bueno, en directo no hacemos. Al principio sí, y en el Inquestas al principio cuando tocamos sí que hacíamos en plan improvisación. Ahora no, la verdad, ahora va un poco bastante encorsetado todo. Buah, ya sé cómo te voy a llamar, Hojaldre, chaval, oh, buenísimo. Joder. 8 horas para encontrar Hojaldre. Hojaldre, ya podemos seguir con la entrevista. Ya está, Miguel ya está contento, ya Hojaldre. Ya está contento. Hojaldre ahí, chaval. Vale. Jengibre ahora es Hojaldre. Te odio. Te odio encarecidamente. Esto es el programa, sí, es todos los días. O peor. Yeah. Pita, pita, pita, pita, pitas. Pita, pita, putas, puta, puta, pitas, putas, puta, pitas, putas. Esto es La Hora del Caos. Muy rico. El futuro de Mermac, ¿cómo lo veis? ¿Azul o...? Muy negro. Pero del grupo, del planeta no, del grupo. Muy negro. No, pues como he dicho antes, pues, tranquilos, sin ninguna prisa ni presión. Si sale alguna patata del paquete, que nos la comemos. Que no, si ir sacando temas nuevos, lo que vaya saliendo. Si sale algún concierto, pues haremos algo también. Y pues bueno, pues si podemos salir fuera a tocar, pues de puta madre. Y si no, pues tranquilamente ensayando y a ver qué sale. ¿Qué es lo siguiente que tenéis pensado sacar? ¿Tenéis algo ya en mente para sacar más adelante? O... Pues igual hacemos, igual. Si nos salen otros 5 temas como nos salió con Pixons, pues grabamos otra vez el EP, otro EP y listo. ¿Habéis pensado en hacer igual algún compartido con alguna otra banda? O... No, la verdad que tampoco ni nos enteramos ni nada, ni nadie nos ha dicho nada. Entonces, al final hicimos... Esto, por ejemplo, salieron los 5 temas, pues los grabamos con Iván ahí en Grabasonic y listo. Y si ahora pues conseguimos otros 5, o sea, sacamos otros 5 temas y nos cuadra, pues volvemos a grabar un EP y listo. ¿Y qué os parecería sacar en formato vinilo? ¿Os gusta el vinilo? ¿O tenéis intención de sacar...? A mí no le gusta. Sí, nos gustaría, pero... ¿A la gente que no le gusta? Pero cuesta un pastón, claro, que... Eso es. Sí, claro que nos gustaría sacar en vinilo. Se ha montado un negocio bastante enorme a cuenta de vinilo ahora mismo. Sí, al final, de hecho pedimos precio en su día. Lo que pasa es que somos muy pobres. Saliste y ya está. Sí, pedimos y dijimos, venga, pues para tu puta madre. Hace poco salió un artículo, ¿se me oye bien? No. Pues eso, que hace poco salió, con cuenta todo esto del vinilo, salió una noticia de dos pueblos de la República Checa que llevaban pues unos 20 años, unos 20 años, eso. Hay una muy mítica en la República Checa. Sí, eso, y dicen que hacen, que están haciendo, que ha vuelto los dos pueblos a meterse de gente otra vez hasta atrás, y todo gracias a la industria del vinilo, que dicen que son además uno de los que mejor los hacen en toda Europa, los checos. Tiene mucho nombre, no recuerdo que estaba en la República Checa. Sí, eso es, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo, pero sí. Más baratos y demás. Sí, pero lo que pasa es que aquí con España, con los precios de transporte y demás, sube el precio. Lo que pasa es que la calidad debe ser bastante buena, eso sí que es verdad. Pero yo creo que a todo el mundo le gusta el vinilo, López. Lo que no le gusta es el dinero que se hay que gastar en uno. Bueno, yo creo que depende de las generaciones también. La gente que no la ha conocido, pues igual es más reacia, gente joven y tal. Pero bueno, el que ha conocido el vinilo, lógicamente, por supuesto que le tiene que gustar más el vinilo. Si no, matarle y ya está. ¿A quién? ¿A Jorge? Ah, no. A Jorge le gusta el vinilo. Ojandre, ¿qué dices? ¿Alguna pregunta? ¿Esto qué es? ¿Un pendrive? Ah, no, es un mechero. Es que mira cómo un es. Un pendrive mechero. Mira cómo acepta es. Eso. Es un pendrive. Acéptalo. A ver, un disco que hayáis escuchado últimamente que os guste mucho. Y que no sea vuestro. Dame. Si los nuestros no nos gustan. De hecho, no los escuchamos. Primitive Man. Ah, muy buenos, muy buenos. Muy buenos, americanos, ¿no? De Murcia, creo, ahí al lado. Murcia, la parte de Austin, Texas, o por ahí. Toda la Vega. Eso. ¿Alguna peli, o libro que hayáis visto últimamente o leído? ¿Leído libro o peli? ¿Visto peli? El de dejar de fumar, pero no, solo llegué a la mitad. ¿Te entró el mono, no? No, he dejado. ¿Te lo fumaste? He dejado, sí. Pero solo llegué hasta la mitad. ¿Te fumaste el libro? Y yo, que soy el otro que está de todo el grupo aquí, solo veo Sálvame y no veo, no oigo la radio, no veo más tele. Y... Pues si ves Sálvame, ¿para qué quieres más? Si te entras de todo, claro. No hay nada más violento que Sálvame la tele. Claro. Es un análisis zoológico. Es muy peligroso ver eso, Sí, en un médico. Cerca. Hacer este programa también. ¿Un médico o un camello? Hacer este programa también es peligroso. Si no, un médico o un camello. Sí, sí, también. A ver, próximos conciertos que tengáis por ahí. Próximos conciertos. Que nos digas. Pues nada, poca hostia, la verdad. El 24 en el Gasteche Udondo con Knives, Ade y Bloody Brotherhood. Y nada más. ¿Eso quién monta eso? El Peter. Joder, pero... Undertaker. The Undertaker. Un saludo para Pedro. El enterrador, ¿no? Es. El desenterrador. Ya siempre le dice. Gracias, Ale. Undertaker. Que no funciona el micro, Ale. Has vuelto a fumar. ¿Y para qué sigues hablando? ¿Por qué no vuelvas otro de los que has traído, tío? Dejadme en paz. Has traído un maletín conmigo. Prueba el otro. Ah, vale, bueno. Que no, que es el cable. Que es el cable, porque no es el cable, que el cable funciona. Pues el micro funciona también. ¿Esto se está grabando o cómo? Sí, esto forma parte del show. Aquí no hay trampa, claro, ni cartón. Cartones y cartón. Hay boquillas. Hala, ya está. A ver, ¿se me oye ahora? No. A ver, inténtalo otra vez. Es bueno, el cable. Que no te he subido. Hola. Ahora sí. Hola. ¿Qué tienes que decir eso? No, solo tengo que decir que eres un gilipollas. Joder, pero eso ya lo sabemos. Bueno, da igual, para que se entere más. Un aplauso acá afuera. Vaya ojos que traes, Ale. Traes unos ojos. ¿Qué te has hecho? No he hecho nada más que tatuarme y acabo de fumar el primer canto, hacerme el primer canto ahora. ¿Qué te lo has hecho? En una tienda de opio, no tiene de opio, te has hecho el tatuaje. ¿Dónde hay opio? Bueno, si queréis decir algo más, saludar a vuestros amigos o algo. No tenemos. Sí. ¿Cómo transcurre la vida en Sopelana? Contaros un poco. La cabrón. No, el otro. Igor era Gipuchi. Sí. Igor era Gipuchi. No vale ya. Es Hate Village. Hate Village. ¿Ensayáis y todo en Sopelana? ¿A dónde? Ensayos, sí, eso, vamos, si tenéis ensayos, locales de ensayo, Sopelana. No, en Berango hay. En Sope no hay nada. Ale tiene que hacer su pregunta. Ale, tienes que hacer su pregunta de rigor. Coge su micro, por favor. Eso, hablarnos un poco también de... ¿Se me oye con este, no? Sí, se te oye. Vale, pues nada, eso, hablarnos un poco del equipo que lleváis, tanto de batería como de guitarra, sí. Tú debes llevar un amplificador de bajo y otro de guitarra. Es buena. ¿Ya sabéis qué equipo lleváis? No. Pues mira, una batería que no sé ni qué marca es. El equipo A. Que me la vendió un colega. Que a él se la vendió otro colega. Que tocaba con David de Berrincharra, que Nebiru 69 o no sé. Sí. Pues Gonchal se la vendió a mi colega, y mi colega me la vendió a mí. Y Jonan, pues el Mesa Boogie, que tiene más años que el Anchelito. y luego el Lightning. ¿Cómo? El Mesa Boogie que llevo yo es el de Iñaki del Sentinel. Ahí va. Que me lo he dado hace 15, puede ser, 15 años, sí. Lo estaba buscando, el otro día me pregunto por él. No sé dónde. Pues, sí. Pues, no, no hay ticket como lo de Empeños a lo Bestia. No hay ticket, tío, lo siento, Agur. Y luego un line debajo ahí, todo enganchado junto y ya está. No, no hay más trampa. ¿Y guitarra? La de él. No hay dinero para guitarra. Bueno, elegir una canción para despedirnos. ¿Ya que queréis? ¿Del disco este, del EP este o del otro? De vuestra extensa discografía, pues. Una de Alaska. Sí. ¿Cómo era la de esa de Baptiste? ¿Cuál era esa? Es que se me olvidó los nombres. Me dices nuestra, gilipollas. Por eso. Y se parece, ¿eh? Cuidado, tú. Se parece a la de Baptiste. De... Joder, tío. Suffering. ¿De qué disco? Eso, Suffering is Pleasure. ¿Y esa dónde está? La cuarta de LP. No, no hay más, tío, en serio. Ah, vale. Venga, pues muchas gracias por venir. Espero que lo hayas pasado bien. Mucho. Es que te casco. Muy bien, muy a gusto. Y hasta la próxima. Es que te casco, máquinas. Qué bonito ha quedado todo, ¿eh? Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Melmac y ya vamos a continuar con otra entrevista. Ya se han ido y ahora tenemos a Igor, que ha venido aquí. Hola, ¿qué tal? Hombre, Igor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya la hostia de tiempo, macho. ¿Tú tocabas en algún grupo, no? ¿Me suena tu cara de algo? No, ya lo he dejado. Ah, lo he dejado. Acabaste mal. Acabaste sí, mal con los otros. Acabamos a hostia con los 20 que éramos en la banda. Bueno, ya has venido a hablarnos de Barracks Promotion. Explícanos un poco qué es eso. O eso. Explícanos qué es eso. Bueno, pues al final dije, vale, pues a ver, lo que me gusta, que es música y soy un puto friki también informático, pues dije, pues mira, igual mezclo las dos cosas y lo que pueda necesitar una banda desde, yo qué sé, pues desde la puñetera portada del disco hasta grabar, fabricar, la camiseta, todo lo que pueda necesitar. Y luego pues siempre me gusta meterme en berenjenales de montar conciertos y demás, pues todo un poco. Y se supone que la idea es que más adelante también hacer algo de sello. Pero bueno, eso sí. ¿Sello para cartas o...? Sí, eso, con la cara de Francisco. ¿Francisco el hombre Paco? Sí, Paco el de la rebaja. Oye, háblanos un poco, ¿a qué tienes por ahora ahí en el sello? En el sello todavía nada. El sello es para más adelante. ¿Qué haces? ¿Algo harás? El pino puente. ¿Para sacar bandas de algún determinado tipo de música? Sí, o sí es más orientado, porque alguna ya me ha contactado. Sí es más tipo oscurito, doom, sludge. O sea, no estoy cerrado en banda a cualquier cosa, pero sí que va más orientado hacia ahí. ¿Qué has hecho por ahora? Pues de momento, pues el libreto para Sonámbula, el organizar el Inquestas, ahora ando con una cosilla que la semana que viene seguramente os comente. Lo puedes decir ya, porque hasta la semana que viene no vamos a poner programa. Bueno, pues, vale. No sé, sí, se puede. Sí. Vale, pues el Bandcamp y la portada del EP que está grabando Ian Mason y no y Ian Mason. Ian Mason. Sí, yo decía Ian Mason. Sí, yo soy muy de pueblo, tío. Ian, pronúncialo bien. No, es Ian. ¿Sabes que tenemos una pronunciación del inglés en este programa de la hostia? Yo no sé cómo se dice realmente. Es Ian. Sí, yo también le recuerdo a un escocés. No se te oye, Jorge. Es Ian, ¿no? Ian. Es Ian, hostia. Ian, joder. Que se dice Ian. Mi madre me llama Ian. Madre mía. Ina. Un saludo para Ina. Eso es. Eso es que ha cambiado la N de sitio. Estaba borracho un día. Eso es. Claro. El whisky. Ha sido la N que se ha cambiado ya sola. ¿Ya tenéis whisky suficiente para el Inquestas para darle? Dijo que traía él. Yo solo pongo cerveza. ¿Traía él? Dijo que traía él. Has hecho unas camisetas también con esto para los Wizards, ¿verdad? No. Ah, bueno, sí, la cami de homenaje a Pentagram, eso es. ¿No saben lo que has hecho? Ya no, yo ni me acuerdo, macho. Ando jodido. Sí, eso es. Es que el otro día se la vi, estuve con Eneco viendo al Baraka. Cierto, aupa Baraka, puta Barça, puta Atleti y puto Real Madrid. Y nada, y eso se la vi y... Alguno se pone aquí. Esto cut. En este programa somos todos del Baraka. Baraka muerte. A mí no me gusta el fútbol. Menos Jorge, que no le gusta el fútbol. A ti tampoco, eres del Atleti. Me voy a callar. Ever, di algo aquí. Forever and ever. Mírale. Este año al Hellfest se compra entrada ya, 200 pavos, vale. Si no, va subiendo, ¿no? 200, hombre. Yo no, bueno, el año pasado valía 185, tampoco ha subido mucho. Sí, pero bueno, llegará un momento que se pondrá en... Claro, en 400 euros. 400. Bueno, a lo que vamos, hombre, también, que estaremos aquí los chavales. No... El sello, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo hace? A través del caralibro de las narices, que al final parece que es lo que utiliza la gente, y en el mail de barrackspromo@gmail.com. Y el móvil no lo pongo, ¿no? A mí te llama alguna, joder. Deja. O algunos, Y tú te encargas de todo, ¿no? De la, del diseño del libreto, del CD. Sí, al final lo que, todo lo que pueda necesitar una banda o solista. Todo lo que pueda necesitar, si te todo. Piden droga y sí, eso. Sí, sí, y bebida y... Putas. Todo. Tiene puntos chicas, oficiales chicas. De hierba y speed por todo escalería. Quiero 500 rosas rojas. Todo, todo ahí, todo lo relacionado con... Barras y estrellas. Eso es, barras y estrellas. O sea, conseguidor, conseguidor. Eso es. Conseguidor de cosas, pues ya te llamaremos. Bueno, Wizards, luego a Ian... ¿tienes pensado sacar algo sin que esté Ina de por medio? ¡Qué cabrón! No, pues oye, el que le interese, oye, que pregunte y yo encantado, la verdad. ¿Son ambulaso cuándo va a salir? ¿O ya ha salido? Está ya. Con Rafa de Clinel tiene ahí el... Bueno, tenía poquitos, creo, ¿eh? Creo que sacó poquitos. Y todo el que quiera, que pida. Que pida y... Oye, por preguntar... Funciona. Funciona, va bien la tarjeta. Ha pasado. Controla la calidad. Bueno, pues repito otra vez las formas de contacto. Pues si alguien de algún grupo quiere ponerse en contacto contigo para que te llame y habléis entre vosotros. Pues en el canal libro en el Facebook Barrax Promotion y en el mail en barraxpromo@gmail.com. Vale. Pues y lo que necesitéis, pues... preguntar y se os dará. Vale, pues ya, igual te llamamos nosotros. Si lo pones así de fácil, ya daremos. Qué sencillo. Bueno, igual, pues muchas gracias por venir y hasta la próxima. Es que recasca a vosotros. Tenemos ahora otra entrevista, a ver si nos da tiempo. Venga. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. lleves un poco. Ojaldre, venga. ¡Chúpamela! Ojaldre, estate atento. Bueno, pues vamos con otra entrevista que tenemos hoy aquí en la hora del caos. Ya hemos despedido a Igor y a Melmac. Ya, aquí tenemos aquí. Preséntate y tal. Hola, me llamo Igor. Hostias. Igual que el de antes, macho. Le vas a tener que poner una cama aquí en tu casa. Qué casualidad, se parece. A mí me recuerda al que estaba antes y antes y antes. Es la hostia, este. Mira Super López, qué borracho está ya. Bueno, Igor, ¿cuánto tiempo? Joder, la hostia. ¿Qué tal? Bien, muy a gusto, Estás aquí porque nos vienes a presentar esta nueva edición de Linkestas. Estoy fatal, juraría que te he visto tres veces. Sí, tres días, o más. La hostia, ¿eh? Aquí hay que aprovechar el viaje, majo. Hombre, que la gasolina está cara y eso que ha bajado. ¿Y ahora qué vienes aquí? ¿Qué nos vienes a contar? No sé, lo que háblalo, me digáis vosotros. Háblanos un poco del proyecto que tiene tu hermano, que se parece mucho a ti. Sí, se va a hacer mujer. Va a salir en Sálvame, dice. Sí, pero como mujer. Bueno, háblanos de Linkestas, venga. Pues nada, pues... Primero, antes de todo, ¿cómo surgió este festi y a qué se debe y todo? Explícanos. Pues este festi surgió en una campa, en un cumpleaños de uno de... ahí de Sope. Y quería montar una chuflilla. Y pues pillaron un generador, una jaima. Y pues tocaron aquí los 4x4, que era el grupo anterior de... 16. De ese, del 16. Y nada, pues era una... una a que no está, que no está, es verdad. Pues era una jaima con concierto, un bidón lleno de birras con hielos y nada, pues interesante. Sin más. Me mola. Y ha ido pues, creciendo hasta la cosa esta que ves ahí delante. Pues esto es la radio, que son 17 grupos en dos días en medio de la plaza del ayuntamiento. Es la segunda vez que se hace ahí en el ayuntamiento, ¿no? Sí, el año pasado de hecho no se iba a hacer. O igual volvíamos al generador, a la campa. Y desde el ayuntamiento nos dijeron pues que nos dejaban. Que se han inventado el Costa Fest este de... el festival de surf que se gastan la pasta en música en vez de en surf. Y nos dejaban el escenario. Y yo dije, pues bueno, pues si nos dejan el escenario vamos a aprovechar y a ver si esto. Y el año pasado también fueron pues 18 grupos. El ayuntamiento colabora pues, con el sonido y las cenas y demás para los grupos. Pues bueno, es un festi gratis, no cobra nadie. Pero bueno, pues, aunque sea pues darles a los grupos algo de cenar y algo de bebida para esto, pues qué menos. El año pasado se acabaron las birras, ¿este año hay más? ¿O tendríamos que liarnos los... están pedidas, pero si hay que pegarnos de hostias, nos damos. Y si hace falta, se pedirán más el sábado. Sí, sobre todo el sábado. Eso es. Yo necesito, voy a hablar si no con el de... tengo un colega que hace... tiene una productora. Le digo que nos consigue cosas. Ya te lo presentaré. Muy majo. Eso sí, birra a 1 euro, como el año pasado. De hecho, he intentado que venga alguno gordo este año y... Ya voy yo. Y no ha podido ser. Hemos intentado con 4 y nada, al final ninguno de los 4 podía. ¿Pero un gordo de qué? ¿De grupos, dices? De grupo gordo. Ah. No. Y al final ninguno de los 4 ha podido, pues bueno. ¿Y quiénes eran? ¿Para que se jodan? No. Bueno, yo lo diría. Un cartel bastante varía. 4 de por aquí. Había habido que Melmac igual, ¿no? Melmac no, Melmac se ha retirado. Melmac, ¿por qué no ha tocado? Son unos cabrones. Melmac se ha retirado. Muy mal, este año seguro que pedían una alfombra de seda. Del persa, una yo alfombra. Yo lo que he oído es que Melma que pedía un montón de pasta y que sí. Al final no ha tocado, ¿no? Pedía mínimo 1000 pavos. Pedía mínimo un kilo de tallarines. La sala de máquinas esta que llevan los Stones ahí, de máquinas de 5 duros. Me parece que la llevan ellos el resto del año cuando no están de gira, así que imagínate. ¿Tú con qué te has tatuado? ¿Con tinta o con...? Con opio. Estate tranquilito, que estamos nerviosos hoy. Oye, vengo con ganas, joder. Alejo, vete a la cocina a volar, Mira los ojos y vamos, claro, me deslumbra. Aquí me estás, aquí pase el faro esto, hijo, pase fijo esto. Mírale. Tócate los cojones de qué te acusan aquí. Pon unas gafas como las de los X-Men, el tío es que lleva... Caro, es que hace daño a alguien con eso. Claro. Alejo, macho, comportation. Bueno, venga, vamos a... Bueno, comentar un poco qué grupos hay este año entonces. Comentar un poco el cartel y demás. Cartel, horarios y demás para que la gente sepa. Bueno. Y el sitio de... Bueno, el sitio ya lo he dicho, pero en, bueno. En la plaza del ayuntamiento de Sope. La gente que no está fumada se ha enterado. Y bueno, pues el viernes empezamos a las 6 de la tarde y el... He dicho el viernes, sí. Viernes a las 6 y el sábado a las 5. Y los dos días hasta la 1. Porque aunque haya habido protestas, pues se supone que no queremos molestar a la gente en el pueblo. Y por eso a la 1 se tiene que acabar como el año pasado, sí o sí. Bueno, viernes 2 de octubre a las 6 y 5 empieza Ilvet. Háblanos un poco de Ilvet. Espera, espera. Que el sábado acaba a la 1 en lo que es fuera. Pues luego a la 1 y media... Bueno, eso, el plato Un degenerado va a estar por ahí. El plato fuerte del festi, eso es para luego. Es, vale. Pues entonces, luego. Esperad a luego. Ya, estamos pensando Iván y yo hacer la hoja de esto para pedir cosas. Ilvet, viernes 2 de octubre a 6 y 5. Eso es, pues va desde pues tema folk desde de Ilvet, pues luego pasa al punk de Black Sisters, vuelve al folk de Ina, que repite el sábado. Ian Manson. Eso. Ian o Ian. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ian o Ian. Ay, Jorge lo pronuncia muy bien. Jorge no, Halde. Ian, como Ian McCloud. Como allá. El amigo de Friend of George. ¿Cómo? George. Me cago en Dios. Ahora tenemos que grabar. Jorge López. Tenemos que grabar ahora el programa con aquí con un artist. Ale, hay que venir los viernes a grabar, ¿eh? Sí. Venga, La que nos espera. ¿Qué es eso de Bragasonic? Bragasonic son unos que ensayan en... No me lo digas, ya sé dónde. En Grabasonic, pues. Sí. Y al final pues en plan hard rock. ¿Pero no tienen nombre o qué? ¿O se han puesto eso así? Sí, se llaman Bragasonic. Ah, vale. Claro. No, ¿mal o qué? No, es que han dicho que son los que ensayan ahí. Digo, pues habrán puesto ese nombre porque ensayan ahí solo. Ah, vale. Por atrás dicen algo. No, eso es el lado. Ah, vale, que son profesores ahí en Grabasonic. Ojo, cuidado, amigo. Cuidado. Vale. ¿Y qué? Importante detalle. Se me había olvidado. ¿Y hacen oferta por tocar o qué? Sí. No, vale. El mismo día te dicen cuál. Luego tocan Houndones. Es vecinos vuestros. ¿Quiénes son esos? Le acabas de ver por la ventana debajo. Triste, es un triste. Estaba ahí abajo. Uy, que le vaya mal. ¡Triste! Dile que suba, joder. No, que somos muchos ya. Y luego pues cuando graben algo con Barracks. Eso es. Con Barras y Estrellas ya que suban. Y luego pues los de Peñaperros. Muy bueno, acaban de grabar sí, disco. Sí, acaban ahora de grabar disco. He oído temas nuevos muy muy interesantes. Muy muy guapo. Siempre es bombón. Y luego pues los chavalíos de Sope, los Dingos, San Flamingos, que me imagino que son muy divertidos. Ian o Ina o como se llame, subirá a cantar el tema que canta con ellos. También. Digo yo. Qué carga de Ina. Yeah. Bueno, ya te digo. Ina está en la sopa. Cuidado con la cerveza, ¿está vacía? ¿Qué cerveza? A medias. ¿Qué cerveza? Claro. Y luego pues Cactus desde Bermeo, que vienen a tocar un poquito también. Eso para el viernes. El viernes, muy bonito. Y luego pues eso, pues el sábado ya viene un poco más de traya, quitando un poco Carla, que es más suavecito. Luego ya los demás van a piñón. El sábado empieza a las 5 y 10. Eso es. En el mismo sitio, la plaza esa. En el mismo sitio. Y eso, empieza suavecito con Carla, que la chavala que tiene una voz de puta madre. Y luego ya vienen los chavales de Mala Muerte y ya látigo hasta la 1. Mala Muerte, háblanos de ellos. Perfecto. Pues son los chavales que ensayan al lado nuestro, Grabasonic. Mala Muerte Studios, Sam. Y la verdad que le pegan a gusto. Y los chavales son majos, lo pasan de puta madre. Y muy a gusto. Deceiver también, pues son de por ahí de la zona. Little Scream, que ahora que han tocado con Rise to Fall y en el homenaje a al chico este de W que hicieron en Urduliz. Sí, que tocó Hamlet y... Eso es. Y Vita Inmana y... Eso es. Y los chavalíos estos, pues que quedaron segundos creo en el Band en Leia el año pasado. Es el hijo de Fito. ¿Cuántos años tiene el hijo de Fito? ¿El hijo de Fito? Me ha soplado porque... ¿Por qué? Hacía calor. Pues no sé, no sé cuántos años tienen los chavales, la verdad, pues son jovencitos. O sea, que va a ir Fito a verles. Va a estar Fito, chavales. Va a moverlo, va a moverlo. Va a estar Fito, va a moverlo. Fito lo mueve que te cagas. Vamos a ver, vamos a ver. Ya no puede, ya no puede. Cuidado, que está escuchando. Eso es la hostia, ¿eh? Eso es mala gente. Molicote. Molicote, pues eso, con gente de Sope y de Bilbo. Con Edu ahí de Sope de toda la vida, que nos ha ayudado. Y luego ya pues Space Octopus con Dan, Knives con Ina, Gorka, Asier y compañía. Pues eso, de Darkness by Oath, Ina de Wizards. Que acaban de sacar disco y eso que, es. El concierto de que dieron en Fiestas de Bilbao en el Anchoqui fue una pasada. Eso es. ¿Estabais vosotros? No, no. Vale. Podéis haber estado perfectamente. Si, yo no estuve, veía. Si estuve contigo en el de Tundra. Mentira. Ah, en Tundra sí me acuerdo. Y luego pues para acabar de Flying Skycrow, que son gente de No Drama, de Rise to Fall, de Space Octopus. Pues es el primer concierto que dan como banda y luego participan en el en alguno de estos de Bilbo de bandas, no sé ni cuál es. ¿En alguno de estos? El que no nos dejan participar por los viejos. ¿El Villa? ¿En el Villa de Bilbao? Sí, igual sí. No hay más, ¿no? El Villa de Bilbao. No sé, yo qué sé. El Villa, que nos dejan participar por viejos. Hay uno que no nos dejan participar por viejos. Sí. ¿Villa? ¿En el Villa? Sí. En el Villa ha habido no sé cuál. Bandas muy... Pues había una que en mayores de 35 no podían tocar ya. No jodas. Sí. Pues haber falseado el carnet, ¿eh? Como sí. Cuando ibas al súper de pequeños. ¿Eh? Menuda gilipollez, ¿no? Lo de... Hostia, ya. Pues era la condición y... Sí, no, y no nos dejaban. Ale, ale. Impresionante. Habla al micro. Estoy en la cocina, déjame vale. En paz. Estás tú, que no sabes ni dónde estás. Y bueno, musicalmente un poco variado de todo, ¿no? Eso es. ¿Has visto Pitch Black? ¿Pitch Black has visto? El tío se quemó en la oscuridad. Vin Diesel. Lo clavas con bigote. ¿Y cuál? Tengo bigote, ya. ¿Y cuál? Ale con Diesel. Ale Diesel. Oye, sois unos cabrones, tío, ¿eh? No me jodáis estar aquí. Yo, mira, yo cuando se borras a la gente aquí los miércoles con Calimocho y con Gin Tonics, no digo nada, me callo como una puta. Pero vienes aquí. ¿Pero a quién haces eso? ¿Pero a quién haces aquí? Es que no sé qué dices. ¿Quién no haces aquí? Entre semana jamás. Aquí ojalá, sin vergüenza. Aquí hay gente formal. Aquí entre semana jamás. Somos gente seria. A ver, estamos hablando de un festival. Estamos hablando de. A lo que estamos, por favor. Estamos diciendo que. Hablando de la DSLG. Musicalmente un poco variado. Hay de todo, ¿no? Sí, sí. Perdón, me queda el... Sí, faltan Carcharot. Y sobre todo porque toca la batería Covelo, que, pues, quitando los primeros que eran la gente del pueblo, cuidado, todos los demás festis que se han hecho de Linkestas ha tocado con un grupo o con otro, porque ha tocado con Punto de Mira al principio, mogollón de años, con Carcharot ha tocado un par de ellos... Con Volquete ha tocado y siempre está dispuesto y la verdad que da gusto. Con gente así da gusto montar algo, la verdad. ¿Y qué hacen? Pues Carcharot al... Ahora dicen Hell 6 y tal. No, pues la vez que hicimos en el Peñón tocaron pues, versiones de Megadeth, de Pantera... ¿Es un grupo de versiones? No, vale. Ahora se supone que no. En su día hicieron versiones y ahora tienen temas propios. O sea que... Pero... Más tirando al metal. Más tirando sí, al metal, más tirando ¿no? metal. O sea, al final el sábado la verdad que es muy tirando a metal, quitando Carla y Molicote, que son más... Pues Carla folk y Molicote más punketa. Lo demás es todo metalero. Y el viernes sí que tienes un poco más de variedad. Bueno, decir que todo bien preparado, ¿no? En casa de lluvia, carpa y de todo, ¿no? Eso es, carpa para que la gente no se moje, a un minuto del metro, Así que... Hostia, birra barata 1 euro, gratis. Birra 1 euro, gratis, en la entrada. ¿Minuto del metro o no? Yo tardé el año más, igual es que estaba un poco jodidín. Sí. No, está, sí, está cerca, está muy joder. El metro, sí, joder. El ayuntamiento está muy... Sí, sobre sí. todo si bajas. Si subes, ¿sí? igual tardas mal, pero si bajas, sí, sí, sí, sí. tardas un minuto en bajar. Pues yo tardé más. Está cerca. Bueno, la verdad que es una opción interesante, joder. Te andarías perdiendo por ahí, por las calles. Seguramente, por las skins. Sin vergüenza de él, acusa aquí a la peña de fumar porros y luego él no se acuerda ni de lo que ve. Me acuerdo todo. Que acabamos en Bilbao el año pasado, me acuerdo. Cogimos el metro y acabamos en Bilbao, me acuerdo. El metro, claro. Andando no fuimos. Yo podía haber ido por las vías, ahí, pero no, fui en metro. No, la verdad que es un cartel bastante interesante. Joder, tienes de todo, para ver, sobre todo el viernes. Joder, al final si tienes 17 bandas gratis. Sí, no, toda la tarde de música, la verdad, cerveza barata, una carpa para la lluvia. ¿Qué más puedes pedir para un puto fin de semana en Bilbao? Vamos. Pues si quieres pedir algo más, pues llamas a los de... Eso, a Barrax, tío. Y haces el fin de semana... Sopelana, no Bilbao. Sopelana. Bueno, te quiero decir, la provincia... Vale, Vizcaya. La provincia, sí. La provincia, eso, sí, joder. Vizcaya. Bueno, ahora vamos a lo del plato fuerte del sábado, que no hemos dicho. Después de que acaben los conciertos, ¿qué pasa ahí? ¿Es pues bueno, el fin del mundo? Pues como el año pasado había alguno que quería un poco más de ruido y para no molestar a los vecinos, pues en el Laya, que está al lado de donde son los conciertos, pues aquí el de enfrente, el que dice gracias, y su colega, pues van a pinchar unos temitas ahí en el... Y un Talibán, baladas, eso todo, es. Bachata... Eso es. Un poco de todo, variado. Bachata, bachata y... Sí, la verdad que Miguel pone un poco bachata. Cosas así muy muy pastelosas. Últimamente en Madrid di un poco vergüenza, de verdad. Tuve que subir y menearla ahí un poco. Decir, Miguel, ¿qué pasa? Cuidado lo que dices, cuidado lo que dices. Que si la lee la gente literalmente lo que acaba de decir. Tuve que subir y menearla ahí porque... Menearle, dije, ah, menearle, no, Has dicho menearla. Está grabado y escucha, cuando está lo escuches grabado, está grabado, has dicho tuve que subir y menearla. Y menearle. Hay que tener cuidado con lo que se dice, ojos de sable. Ha dicho menearle, aún así es turbio, pero es menearle. Ojos de sable, has dicho menearla, ten cuidado lo que dices. Eso es lo que buscas tú, Golosón. ¿Qué dices, tío? Tienes una mente turbia. Soy mal eso, no sé qué pasa. Está siempre tirándonos el viaje a ti o a mí, Jorge, ya te digo. A uno de los dos. La está tirando. Jorge, no. Ojitos, que si enjambre, que si... Ojaldre. Hoy es ojaldre. Bueno, pues el sábado, desde que acabe esto en la carpa, hasta que nos after dejen, hours, after las hours. Cuatro por ahí, estaremos poniendo música el señor Untaliban y yo en el Layak. Eso es. Y pondremos ahí un poco de ruido, a ver si va alguien. Si no, pues apostaremos a 3 o 4 francotiradores para que disparen a todo lo que baje para el metro, que se tarda un minuto. Igual tardan una hora. Así que cuidado con irse para casa. Y eso, pues muchas gracias por venir, Igor. Ah, pero he venido. Del Inquesta. ¿Eso qué es? Es bonito eso. Igor del Inquestas. Y Igor del Inquestas. Ahora eres Igor del Inquestas. Me recuerda mucho a la... ¿Tienes alguna cosa más? me recuerda mucho a Igor de Melba. A mí también. Y al de... Y al de Barrax. Es la hostia esto, Gracias por curioso, venir. Hombre, es normal. Al final Soprana es pequeño. Joder, es solo nuestra casa. Conocerás a la peña de Melmac, conocerás, me imagino, ¿no? Me suena de vista. Algún bar creo que le he visto. Algún bar ahí. Bueno, venga, vamos a terminar con algo de Knives, que van a estar tocando el sábado. Y nada, pues gracias por venir. Invita otra vez más a la gente, dónde va a ser, los días y todo. Pues eso, 2 y 3 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Sopela, a partir de las 6 de la tarde. Totalmente gratis. Eso y es. Birras a 1 euro. Eso es. Birras a 1 euro, que casi es más importante que los grupos. Eso es. Muchas veces he ido a Mogambo. ¿Qué toca aquí? Me da no, igual. Siempre yo se queja con la siempre se queja con la peña, ¿no? Que hay bolos y te cobran 3 pavos. Y en caso de... Y birra 1 euro. Y en caso de lluvia hay carpa. Y en caso de mal tiempo hay cubiertos y con carpa y de puta madre. Y el sábado ruido después de los conciertos. Así que no podéis faltar. Porque si no, pues os matará. Tendremos que mandar a Ale sin las gafas y que os fusile a todos. Y sabéis que tenemos vuestras direcciones e iremos a por vosotros. Eso es. Se encargará Jorge. Uy, Jorge, dicho. Ojalde. Ojalde. Gorbachechu. Se encargará Ale. Mijail Gorbachechu. Venga, vamos a pasar a terminar esto con Knives. Gracias por venir una vez más a ti y a... a ti. Ah, vale. Es que de casco. A vosotros. Y hasta el año que viene. Esperemos que haya muchos años más de Inquestas. Y que nosotros lo pinchemos. Venga, ya te mandaremos, por cierto, un email con lo que queremos, ¿eh? Se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Bueno, pues hasta aquí otro programa lamentable más de Hora al Caos. Lamentable por el estado de Alejop, sobre todo. Lamentable por el estado intentamos, de Miguel. Intentamos superarnos día a día y bueno, creo que hoy lo hemos conseguido. Sí. Bueno, hemos conseguido. López lo está consiguiendo. Sobrebeber. A este programa como siempre. Sobrebeber en lo bebido. Sobrevivir jamás, sobrebeber siempre. Aunque no lo creáis, llegaremos en nuestras camas y nos dormiremos tranquilamente. Bueno, yo ahora no me voy a dormir tranquilamente. Habla por ti. Estamos estudiando hacer un programa un domingo cuando vengamos de fiesta. No, domingo hasta apoyo ahora. La moción. Yo no quiero venir el domingo. Apoyo. Mira, no quiero venir el domingo sí. De fiesta conduciendo con el engendro durmiendo sobre la ventanilla. Ojaldre. Sí, el López dormido en mi pecho. Yo vine desde Galicia y muy cómodo. Pero muy cómodo. Mientras Miguel te grita. Oye, tío, métete para el carril del palo, el Miguel de copiloto, de verdad. ¿Pero qué está pasando aquí? No sé lo que dice ahora, no sé lo que está pasando. ¿No sabes lo que es? ¿Este quién es? Hostia, Bilbao. ¿Conocéis a este? ¿Conocéis? ¿Le conocéis a...? Os aseguramos que es la misma persona que graba el miércoles. El miércoles. No sé quién es este. No sé quién es. Es el señor Lemon Hayes. Bueno, sin más, hasta el próximo programa. Esperemos que os haya gustado y habéis tenido musicota de la buena, ruido. Luego la mierda que ha puesto López al final. Y... López, te quiero, gracias. Por favor, López, gracias. Por favor, López. Por favor. Y luego la mierda habitual que suele traer. El gran temazo que puso López al final. La mierda también habitual que suele traer al home en la última canción de Mastodon, que ya está bien. Y eso es, esto es todo, esto es el circo. Y esto es todo, amigos. El circo rodeado de payasos, como podéis ver aquí. No escuchéis Hora Zulú en vuestra estamos vida. Estamos todos no rodeados de payasos. No perdáis el tiempo con Hora Zulú. Vamos a bajar a Alejo, porque no sabe hablar, comportarse ni nada. Bueno, lo único que quiero decir es que si pensáis que en el siguiente programa no vamos a superar esto, lo superaremos. Sí, pero con creces, además. Sí, sí, no hay problema, vamos. Bueno, y hoy, decir que hoy hemos grabado el programa con un ente, el ente. Sí. Di algo. Di algo, ente. Despídete, por favor. Despídete. Con voz fantasmagórica. No, por favor. No, por favor, ha dicho. Eso lo oye mucho Jorge los domingos. No, por favor. Dice, por ahí no, que eso no es, eso te has equivocado de agujero y tal. Me has engañado, enjambre. Por ahí no era. Venga, hasta el próximo programa. Agur, chavales. Weird seems inside the gold mine. The highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. The ancient lake, baby. The snake is long. 7 miles, ride the snake, he's old, and his skin is cold. The West is the best. Is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus. Drive where you take.

too.